Saludamos a Cecilia Roige, referenta de Mujeres Radicales. Muy buenos días, Ceci. Buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la audiencia? Teníamos ganas de conversar un ratito con vos. ¿Te escuchamos bien? ¿Vos nos escuchás bien a nosotros? Perfectamente. Bueno, perfectamente. Por estos días se pudo conocer la intención de algún sector del radicalismo que está conversando con Tierno, con comunidad organizada, con el tiernismo, para tal vez tener un acercamiento en las próximas elecciones, en el frente electoral que están armando en Juntos por el Cambio. ¿Qué mirada tienen desde Mujeres Radicales? Primero te voy a hacer una pequeña corrección. Uh-huh. Cuando hablamos de mujeres radicales, englobamos a todas y en realidad nosotras, si bien somos mujeres y radicales, estamos en el sector Nuestra Causa, que también tiene varones radicales, que eso fue lo que nos llevó a participar en las PASO del año pasado. O sea, porque hay otras mujeres uh-huh. radicales que por ahí no integran, sí, hay muchas que no integran Nuestra Causa y pueden tener otra mirada. Bien. Yo te voy a hablar en función de Nuestra Causa, que es esta línea que donde encaramos. Donde está Elida de Ana, Huguito Kenny, Teixeira. Sí, bien, perfecto. Susana Sánchez, Diana Bonifacio, Silvia Crochetti, bueno, somos un, y de otros lugares también, Gastón Pantanali de Pico, Luciano Maceda de Victorica, hay gente de Huatraché, de Uriburu, bueno, es amplio. Pero discusión que se está dando hoy por hoy, si bien la convención radical que fue el sábado pasado dispuso que pueda hablar con otros partidos, sí dispuso que los otros partidos sean aquellos que ya integraron las alianzas electorales o que las integran. Para un nuevo partido hay que hacer una nueva convocatoria. Uh-huh. Desde Nuestra Causa tenemos claro que hay que ampliar, pero hay límites también para ampliar. A ver, no nos podemos olvidar lo que significó el ex intendente en esta ciudad y lo que fue y lo que pasamos. Quienes estuvimos siendo parte de la oposición en la gestión del 2007, sabemos lo que fue el autoritarismo, sabemos lo que nos enteramos después de muchas situaciones de las cuales antes no se hablaba, y a partir de la movilización social que hubo en aquel momento, pudimos poner en conocimiento de toda la gente qué es lo que había hecho esta persona. Es decir, no podemos, no sé, yo estoy convencida que para todo hay límites, y Nuestra Causa tiene claro que el ex intendente es un límite en cuanto a lo ético, moral y sobre todo en cuanto a los avasallamientos hacia los derechos de las personas y de las mujeres en particular, ¿no? Uh-huh. Rechazan entonces la postura de Marino y la postura de Alto Laguirre, de Leandro Alto Laguirre, que dicen, bueno, hay que ampliar, que entren todos. Por lo menos desde Nuestra Causa no estamos de acuerdo con eso. Yo ayer leía el planteo que hacía el ex intendente Torroba también, que fue uh-huh. Quien gobierna después de Tierno, y realmente coincidimos en sus apreciaciones también en este respecto. Son opiniones personales, como lo planteó Torroba y como por ahí lo planteamos desde Nuestra Causa. Nosotros sí tenemos una opinión formada como línea, no estamos de acuerdo. Será la convención, será después los partidos, el resto de los partidos integrantes de la alianza, quienes decidirán, pero si nos abrimos al socialismo nuevamente, uh-huh. cosa que bienvenido sea, con quienes ya hemos sido parte del gobierno, perfecto, pero no es lo mismo cualquier cosa. Uh-huh. Y si hubiera algún acercamiento, por ejemplo, con sectores como Milei, ¿también tendrían límites? Sí. No. O sea, es casi un chiste. No. Lo de Milei es la antipolítica. A ver, no existe, me parece, esa posibilidad. Por lo menos desde lo que nos planteamos nosotras, nosotros en Nuestra Causa en general, ¿no? Eso digo, está bien, se amplía, pero se amplía con los que ya estuvieron. O sea, estás con partidos, como te dije recién, con el socialismo, con el cual ya hemos integrado la alianza, pero no es lo mismo Izquierdo, no es lo mismo Milei. Por lo menos ese es el planteo desde nuestro sector. Te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés, Cecilia. Gracias a ustedes, Cintia. Que tengan buen día. Hasta luego. Conversamos con Cecilia Roigé. Ella es referenta de Mujeres Radicales e integra la línea Nuestra Causa, que peleó en las últimas elecciones una interna dentro del radicalismo en la lógica de pretender que una mujer encabezara las listas. Bueno, no lo lograron entonces. Ya venimos.